en el mes de mayo, elecciones departamentales, y está en movimiento todo el calendario que ha fijado la Corte Electoral, que implica hacer en estos días las convenciones de los distintos partidos en los distintos departamentos. Y para saber lo que está pasando en La Valleja con los compañeros de Unidad Popular Frente de Trabajadores, estamos en contacto con José María Gorgoroso. Buen día, ¿cómo te va, Gorgoroso? Buen día, Ángeles, buen día, Marcelo, bueno, buen día a toda la audiencia. Un gusto enorme estar en contacto con ustedes nuevamente. Exactamente, exactamente, que siempre queremos que sea más intenso este contacto, y vamos a decirlo al aire, de nosotros mandarte, vos mandarnos, pero tener más presente la realidad del departamento de La Valleja, que ahora tiene que hacer toda esta movida, ¿no? Para las elecciones, ustedes ya tienen fijada la convención. Sí, exactamente. Nosotros, bueno, ya tenemos fijado lo nuestro, lo que eso es un trámite, porque nosotros ya tenemos fijado, tenemos ya acordado y hemos presentado a la población del departamento desde el mes de junio lo que iba a ser todo nuestro calendario departamental, ¿no? Tanto a nivel de lo que fueron las pasadas elecciones a la diputación como lo que van a ser estas elecciones departamentales. Nosotros ya teníamos fijado nuestro candidato a intendente, ya lo hemos presentado a la población, también quiénes van a ser sus suplentes y por qué, los nombres que vamos a poner en la línea de tres suplentes al intendente, más allá que tenemos en claro que es muy, pero muy difícil, casi imposible el poder acceder al sillón presidencial, al sillón presidencial, claro, departamental, ¿no?, de la intendencia, porque también lo mismo que pasó a la elección de la diputación, está la campaña polarizada por dos grandes bloques que en definitiva representan lo mismo, pero con distintos nombres, que son el bloque de la coalición y el bloque del Frente Amplio. Pero bueno, aspiramos sí a poder tener una votación que nos permita acceder a la Junta Departamental y ahí poder empezar a desarrollar, a trabajar y a impulsar una nueva forma de gobierno, por lo menos para que la intendencia empiece a tener en cuenta algunas cosas que históricamente la intendencia de La Valleja no ha tenido en cuenta, no ha trabajado en ese sentido. Y bueno, nosotros mañana lo que hacemos es el trámite exigido por la ley, que es la convención departamental a las 15 horas en la ciudad de Minas. Ahí está. ¿Y dónde lo hacen? Va a ser en el salón Enjoy, un salón, ajá, que está ubicado en Washington, en Valle de Ordóñez y 25 de Mayo, pleno centro de la ciudad de Minas. Ahí antes de las elecciones nacionales habíamos recibido a Eduardo Rubio en ese mismo salón. Es un lugar muy lindo, un salón realmente con una capacidad y una ubicación realmente estratégica que por suerte hemos podido acceder a él para la realización de esta convención. Claro, está, le decimos a los oyentes, el 15 de febrero es la última fecha que se pueden hacer las convenciones, así que en estos días van a estar todas, y mañana está prevista esta en La Valleja. Este tipo de elección municipal, departamental, lleva a hablar los temas del lugar, ¿no? Te lleva directo, sí, a la conversación con los vecinos, con temas que seguramente se hablan todos los días entre la gente, aunque no tengan un titular en un diario, ni sean, no sé, destacados en las prensas nacionales. Sí, exactamente. Nosotros, justamente contaba antes, impulsamos una línea a la intendencia en la cual contemplamos tres puntos que son para nosotros fundamentales a trabajar, más allá de todo el resto, ¿no? Hay que trabajar todo, y el programa departamental creo que tenemos todos los grandes problemas de La Valleja, los tenemos en el programa departamental con soluciones, ¿no? Estamos planteando, ajá, soluciones, no solamente estamos diciendo pasa esto, veremos qué hacemos, sino que estamos planteando soluciones. Si nosotros impulsamos, por ejemplo, candidato a intendente al compañero Charquero, Sergio Charquero, que es un trabajador municipal que está directamente vinculado justamente al todo el tema de los residuos, de la recolección de residuos, del basurero municipal, que ahora se está hablando tanto que se va a cambiar el basurero, etcétera, etcétera. Bueno, pero y después en la línea de suplentes al candidato a intendente, tenemos, por ejemplo, un compañero vinculado a todo lo que tiene que ver con la cultura, y principalmente por el lado de la música, que es Noel Telechea, Julio Noel Telechea, que es músico, que también es trabaja para la intendencia, es músico de la banda municipal, que tiene muchos problemas en La Valleja, pero que además está vinculado directamente a todo el mundo de lo que es la música departamental, lo que son los músicos a nivel departamental y la cultura en general. Después tenemos como segunda suplente a la profesora, una profesora, Luciana Duque. Ahí ya tenemos el segundo punto, que es la enseñanza. Sí. Y el tercer punto, vinculado a lo que es la alimentación en el departamento y la producción orgánica, impulsando al compañero Rubén Aliaga, que es productor orgánico además. Esos tres puntos son tres puntos básicos que a su vez van enganchados a un cuarto punto que para nosotros tiene mucho que ver con la cultura, con la enseñanza y con la producción, que es la contaminación en el departamento de La Valleja. La Valleja es un departamento con muchos problemas de contaminación a través de la forestación, a través de la soja, pero también la ciudad de Minas y la ciudad de José Pedro Varela, Minas a través de dos plantas de cemento dentro de la ciudad. Cierto. Y José Pedro Varela a través de los hornos de arroz, que también están dentro de la ciudad de José Pedro Varela, una de las empresas, las otras están en la orillita. Y bueno, creemos que son los cuatro puntos fundamentales que vamos a impulsar en esta campaña. Amén, ya digo, como dije antes, de un montón de cosas más, como vivienda, como, bueno, la salud está vinculada también a los cuatro puntos fundamentales que planteamos a lo largo del programa de gobierno, pero también el deporte, que también está vinculado a la cultura, que también está vinculado a la enseñanza y que también está vinculado a la alimentación. Creo que nosotros hemos logrado en estos 5 años de las pasadas elecciones, que ya teníamos el programa, que es la base de este programa que presentamos ahora, creo que hemos logrado conformar un programa más amplio y mejor desarrollado que lo que había sido hace 5 años atrás, para que la gente pueda entrar a entender mucho más cuál es el objetivo de Unidad Popular desde la Junta Departamental, qué es lo que queremos impulsar y a dónde queremos llegar a través de la Junta Departamental, y tratar de impulsar que la Junta Departamental empiece a tomar estos temas, que no los ha tomado ni estos 5 años ni los 30 años anteriores. La Junta Departamental, se han hecho algunas cosas, se han planteado algunas leyes departamentales, en las cuales han sido tan mal redactadas y que han sido aprobadas, pero que han sido tan mal redactadas que al final terminan no siendo nada, como el caso de la aprobación en su momento de no lo que fue aquel momento de la empresa Latirí. Ustedes se acuerdan del tema de la extracción de hierro, ¿cómo no? Todo aquello que fue una gran movida, donde el Frente Lucha Ambiental, del cual integramos, tuvo una gran participación en eso, como fue en su momento la prohibición, o por lo menos eso fue lo que se dijo hacia afuera, de la pirotecnia sonora, y que en definitiva no fue tal, porque la propia intendencia, cuando tiene actividades, utiliza pirotecnia sonora. Y bueno, yo creo que esas cosas, y no es porque en la Junta no haya una reglamentación o una ley aprobada por la Junta, sino porque está mal redactada y por lo tanto están las chicanas para poder escapar de esa reglamentación. Y bueno, todo ese tipo de cosas yo creo que hay que empezar a trabajarlas a nivel departamental, que también vienen atadas a nivel nacional, porque en el caso de la forestación y de la soja y de todo lo que implica la contaminación y la destrucción de tierra de este tipo de producción, ahora hace poco nos enteramos de que se le bajan las exigencias a la forestación, por ejemplo, y esto el gobierno nacional sabemos que no lo va a cambiar. El tema del agua, el cual viene atado a lo que es el proyecto Neptuno, el cual estamos totalmente en contra y que hemos venido trabajando a través de una coordinadora que estamos intentando llevar adelante desde Delia Villalba, justamente una coordinadora con organizaciones sociales, alguna organización sindical, con gente particular y con algún otro grupo político fuera de Unidad Popular, para intentar llevar adelante una gran movida con el tema agua, agua a nivel departamental, pero también planteándonos en contra totalmente de lo que es el proyecto Neptuno, que bueno, hay que meterle más información porque Sí. para aquella zona del país la gente tiene muy poco y nada de información sobre lo que es esta barbaridad que van a hacer aquí en Narazaty. Es muy interesante escucharte porque uno se da cuenta que no hay nada inventado para la elección, ¿no? Porque son temas de los que los hemos escuchado hablar durante todo el año, por ejemplo, con el Delia Villalba, con los temas ambientales. Charquero lo hemos llamado por los temas municipales y sabemos en lo que se mueve, igual que a Julio Noel. O sea, son temas en los que ustedes trabajan regularmente. O sea, no están payando, no están inventando a ver qué hacen para poder aparecer ahí. Como me acuerdo, la consulta que tuvimos que hacer con ustedes sobre el tema de la fábrica de cerveza, cuando todo el conflicto aquel. O sea, hay una inserción en estos temas que le da mucho respaldo a la presentación de ustedes. Sí, son temas que venimos trabajando hace muchos años, no solamente Exacto. ahora, este último año, con tema de elecciones, sino que venimos, yo diría, hace 5 años y algunos muchos más, Y ¿no? más también, claro. El tema de vertedero, nosotros venimos hace 20 años trabajando con el Seguro. tema vertedero. Logramos en un momento parar lo que era la quema a cielo abierto. Se logró el año pasado, por ejemplo, cuando se hizo esa reunión de vecinos que hace el Estado, que ahora se me va el nombre, ¿cómo se llama? Por el tema Arequita. Sí. Recuerdo, y está la grabación, además de lo que fue la intervención del ministro de Medio Ambiente, que además es minuano y conoce todos estos temas, porque no es un tonto, él es un hombre muy inteligente y sabe perfectamente de lo que estamos hablando, más allá que no mueve un dedo, lo hace, él sabe perfectamente que lo que estamos hablando es así. Y en aquel momento dijo, hace un año atrás, que para fines del 2024 no iba a quedar un solo vertedero a cielo abierto en todo el país. Sí. Sin embargo, hoy vemos que no hay un solo vertedero transformado en todo el país, y ya estamos en el 2025. Sí. Y de hecho, bueno, se viene trabajando con la Intendencia de La Valleja de entregar el vertedero a manos privadas, pero nadie sabe exactamente esa empresa privada que va a tomar el vertedero, qué es lo que va a hacer con el vertedero. Lo único que se sabe es que lo van a cambiar de lugar, es decir, hoy está a orillas del Arroyo Campanero, que es uno de los el principal afluente del río Santa Lucía desde sus nacientes. Es el Campanero, que después se une con el San Francisco, y es el primer afluente grande, digamos, de río Santa Lucía desde su naciente, el segundo del Arroyo El Soldado, y ahora voy a contar algo que creo que es muy particular y que la gente lo tiene que saber del Arroyo El Soldado, pero lo sacan de al lado del Arroyo El Campanero y lo llevan a Ruta 8, muy cerca de Solís, a orillas de otro arroyo que también es afluente a la larga del río Santa Lucía. Entonces, estamos hablando de pavadas cuando decimos vamos a cambiar el basurero, vamos a transformar el basurero, nadie sabe qué transformación le van a hacer, pero bueno, porque eso está totalmente secreto todavía, ni siquiera la propia gente de la intendencia, los trabajadores saben, ni ADEON saben cómo es el proyecto, lo único que sabe es que lo van a cambiar para orillas de otro arroyo. Seguro. Entonces van a juntar lo de Minas con lo de Solís en ese lugar. Minas ya está recibiendo a Mariscala, por ejemplo, todo lo que es de Mariscala y Villa Rosario ya lo está recibiendo Minas, eso ha ampliado mucho las toneladas de residuos que recibe el vertedero. Y bueno, se va a armar como un gran vertedero a orillas de un curso de agua. Vamos a entendernos, a orilla de un curso de agua, no están ni siquiera pensando en hacerlo en una zona donde se pueda mitigar lo que puede ser la contaminación, ya no solamente de aire y de tierra, sino también de agua. Y bueno, uno dice, ¿hasta dónde vamos a seguir con esto? y no largan prenda de lo que van a hacer porque tampoco quieren que la población participe en un proyecto armado seriamente y bien trabajado para que se pueda llegar a un nivel de trabajo, de tareas del vertedero que, bueno, minimice por lo menos lo máximo posible la contaminación que genera. Está claro, está claro. Son temas gruesos, ¿no? Son temas muy importantes y ustedes tienen ahí la expresión en La Valleja, pero son temas de carácter nacional, porque uno ve distintas partes del país, ¿no? Tal cual. Yo te contaba recién lo del Arroyo del Soldado, que es el segundo gran afluente de su naciente del río Santa Lucía. A orilla del Arroyo del Soldado, en una zona llamada Barrancas, del departamento de La Valleja, existen, bueno, el Soldado ahí tiene unas lagunas muy grandes, existe una plantación de soja gigantesca que pertenece a capitales chilenos. Hay una toma de agua autorizada desde hace unos 7-8 años, autorizada, estoy hablando de 7-8 años, no estoy hablando del 2020 para acá, claro, autorizada por los ministerios, una toma de agua con un caño que debe tener más o menos unos 2 metros de diámetro, que en la noche prenden una bomba gigantesca y llevan agua a 2 grandes reservas que tienen para el riego de la soja. Entonces, el bajante de esas lagunas, y eso lo vi yo personalmente hace 3 años atrás y lo he ido comprobando año a año, el bajante de esa laguna en una noche es de 4 metros aproximadamente. Son unas lagunas muy profundas y baja desde el nivel normal que carga durante el día a la madrugada, cuando le prenden las bombas, baja más o menos entre 3 metros y 4 el nivel de esas lagunas de agua. Y eso debe estar ocurriendo a lo largo de todo el país. Sí, claro. No solamente ocurre en Barrancas, debe estar ocurriendo a lo largo de todo el país. Y yo creo que, bueno, es tarea nuestra, de la gente, del pueblo, empezar a buscar esos lugares, esa forma de robo de agua, porque eso es un robo de agua, y empezar a denunciarlos como corresponde. Nosotros hicimos la denuncia ante el ministerio, primero ante la Intendencia de La Valleja y después ante el ministerio, y la respuesta fue, están autorizados. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, si están autorizados hay que ver cómo paramos eso, porque ya te digo, hace 7-8 años que eso está ocurriendo. La verdad que escuchar hablar de estas cosas te entusiasma distinto, ¿viste? Porque vos mirás ahora elecciones municipales, elecciones departamentales, y es toda una pelea de quién es el candidato, es de la lista tal o de la lista cual. Todas cosas que no tienen nada que ver con los temas de la gente. Por eso nosotros digo, para los que están escuchando, que están en La Valleja o que no están hoy en el departamento, pero van a ir a votar para la fecha de las elecciones, o que tienen la familia allá, o amigos, que vamos a intentar de aquí a mayo estar poniendo luz sobre estos temas que vos estás planteando, ¿no? Para lo cual vos y otros compañeros seguramente nos van a dar una mano para ponerle contenido a todo esto, si te parece. Sí, sin duda, claro que sí. Esto es, son temas, si bien son temas que nosotros los trabajamos a nivel departamental, son temas nacionales. Sí, el tema del agua es un sí. tema nacional. El tema de contaminación, el tema de forestación, el tema de la enseñanza, el tema de la cultura, el tema de los vertederos, son todos temas nacionales. Sí. Ya no es solamente un tema a nivel departamental y que se puede solucionar solamente con una decisión departamental. Acá los estados, los gobiernos nacionales tienen que tomar medidas, y lamentablemente lo que vemos en los últimos 30 años es que la medida va hacia decir, bueno, le damos esto a una empresa privada, que lucren con eso, como ocurre con el proyecto Neptuno, que lucren con eso, que la gente tenga que pagar el agua más cara. El otro día hablábamos con una compañera funcionaria de OCE en el departamento de La Valleja, que está trabajando con nosotros el tema de agua, que tiene, por supuesto, un conocimiento muy amplio, mucho más amplio que nosotros, el tema de lo que son todas las reglamentaciones de agua. Nosotros manejamos el tema ambiental, pero las reglamentaciones, claro, estamos muchísimo de conocerlas. Ella lo maneja mucho, y para nosotros eso es muy importante, haber adquirido o haberla arrimado al trabajo que estamos haciendo a nivel general con la coordinadora de acción ambiental. Y que por supuesto, bueno, no sé si nos va a votar o no, pero más allá de eso está trabajando con nosotros desde el punto de vista de Aguas. Y yo creo que todas estas cosas la gente tiene que empezar a tomar una conciencia. No decir, voy a votar a Unidad Popular porque hablan en contra o a favor de aquel. Sí. No, no, votanos porque estás consciente de que lo que nosotros estamos planteando es lo que tenemos que hacer. Es decir, yo no quiero el voto por lástima ni el voto por calentura. Sí. Quiero el voto por conciencia, porque el voto por conciencia, yo puedo ir a decirle a esa persona, mirá, acompañanos que vamos a hacer tal tarea, vamos a ir a hacer tal planteo. Y esa persona, como nos votó consciente, de que no quiere decir que se una a Unidad Popular, sino que nos acompañe con el voto, pero esa persona con ese tema que por ahí maneja, que por ahí le gusta o que simplemente está de acuerdo y no entiende un pomo, pero está de acuerdo con lo que estamos planteando, está consciente, nos va a acompañar en la pelea. Y eso es lo que sirve, y eso es lo que importa, que el pueblo empiece a moverse, empiece a tomar conciencia y a través de tomar conciencia, tomar medidas, dar que pasos, es lo que tenemos que hacer. Sí, dar los pasos y tomar las medidas necesarias para parar un montón de cosas que ya no es decir, bueno, capaz que, como pasaba con la forestación, capaz que contamina o no contamina. Hoy tenemos la prueba que contamina y que destruye la tierra y que nos quita el agua. El tiempo juega, en este caso juega a favor, para darnos cuenta de que estaba bien denunciarlo. Exactamente, ni hablemos con el tema de hidrógeno verde y todas esas cosas, que también es un robo de agua masivo. Bueno, yo creo que son cosas que hay que seguirlas trabajando. Nosotros venimos hace unos cuantos años con estos temas y creo que hay gente que lo está entendiendo y que está tomando conciencia, y bueno, esperemos que pueda dar sus frutos, porque la idea nuestra es llegar a la Junta. Muy bien. Poder desde la Junta tener otra voz, ¿no? Porque es otra voz la que tenés desde la Junta Departamental, y que a partir de eso logremos al menos mínimos empezar a cambiar un poco la cabeza y el funcionamiento de la propia Junta. José María Gorgoroso, seguimos en contacto en estas horas, así que les deseamos que salga todo muy bien en la convención y hasta la próxima. Bueno, ha sido un gusto como siempre, y por supuesto vamos a estar en contacto no solamente hasta las elecciones, sino que vamos a intentar estar en contacto el resto del año, porque es importante que la gente esté informada, señor, de lo que pasa fuera del periodo de elecciones también. Sí, que señor. Pasan muchas cosas. Sí, señor. Así que un abrazo grande a todos.